tema. Estamos con Daniel Barrera, que es subsecretario de Gobierno de La Matanza. Buenos días, Daniel. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, Omar, buen día. ¿Cómo bien, están? Bien, bueno, sorprendidos y un poco ansiosos con este tema de la Oficina Anticorrupción. Queríamos saber si podían ya contar algo, no sé, porque a veces los temas, tienen su tiempo, su proceso para instalarse. Sí, no, en realidad, a ver, lo único que por ahí, sinceramente, yo no tengo a veces medias tintas para decir muchas cosas, yo sinceramente, cierto tipo de precisiones, reservo no darlas, son facultades de nuestro intendente, por lo tanto, por supuesto que él tiene todo el derecho a hacer el anuncio y así debe de ser, entre otras cosas, pero sí, eso ya está muy avanzado. La decisión política está tomada ciertamente hace rato que se viene dando vueltas con, que se viene pensando y madurando esto de poder crear esta oficina anticorrupción. En el entendimiento de que las administraciones públicas deben de transparentarse lo más posible, que tiene que haber participación en ese control para la transparencia, así que en realidad ciertamente nosotros creo que si de algo nos podemos jactar es de tener una administración prolija, con los números en orden, no tenemos funcionarios sospechados, más allá de suspicacias que se puedan plantear o no, ciertamente hay una administración municipal eficiente, así que en realidad queremos hacerlo, inclusive para dar más tranquilidad a nuestros vecinos, que finalmente son quienes conforman la economía municipal con soporte, ¿no? Sin entrar en detalles o lo que puedas comentar, sería secretaría, dirección, si me querés decir el nombre estaría bárbaro, de la persona que se va a ocupar, pero vamos. Bueno, sabemos que no. En realidad no va a ser resorte mío la designación del funcionario, pero le vamos a tratar de dar el mayor rango posible dentro de la estructura municipal, porque ciertamente no es la intención de crear una oficina burocrática más del municipio, sino en realidad crear un ámbito jerarquizado para el control de nuestras acciones comunales. Así que en ese sentido lo vamos a jerarquizar lo más que se puede. ¿Qué tal, Barrera? Silvio Vallejo te saluda. Sí, el tema de los tribunales de falta, ¿se va a discutir, se va a debatir, se va a proponer instalar? Balestrini en su momento prometió que se iban a volver a instrumentar en La Matanza. ¿Está la idea de ponerlo en práctica? Esto es una en realidad un reclamo constante que estamos haciendo en función de esto. Bueno, allí hemos venido teniendo algunos cambios en algunos ministerios y demás, así que esperemos este año ver si podemos concretar eso, que ciertamente para nosotros es absolutamente imprescindible. A veces hay tramitaciones que llevan más tiempo de lo debido, bueno, en fin, va, estas cosas que a veces nos suceden, y a pesar de tener una necesidad imperiosa, bueno, a veces hay que ajustarse algunos tiempos que a veces tienen que ver con cuestiones presupuestarias por un lado, de designaciones por otro, bueno, en fin, toda una serie de articulaciones, bueno, toda una serie de cosas que hay que ir coordinando y poniendo en orden, pero estamos permanentemente detrás de eso, si Dios quiere los vamos a tener, y es cierto, Alberto siempre peleó por esto. Por último, ¿cómo nos preparamos para el Bicentenario, para celebrar el Bicentenario en la zona? ¿Cómo? ¿Cómo nos preparamos para preparar el Bicentenario, para celebrar el Bicentenario en la zona? En realidad bien, vamos a estar haciendo algunos actos centrales aquí en San Justo, con danzas folclóricas, con productos regionales, también está la gente de González Catán, supo esperar, así que se va a estar también la conmemoración de los 100 años de González Catán, y más allá de todo eso, todo lo que el gobierno nacional ha puesto allí en el centro de nuestra ciudad. Así que en realidad bien, embanderando todos los frentes, pero ciertamente en la esperanza, y esto dicho sinceramente desde un sentimiento muy profundo, ¿no? En la esperanza de que todas estas cuestiones protocolares que se manejan por los festejos, de una vez por todas las podamos hacer carne y entremos los argentinos en una etapa distinta. Creo que en realidad el pueblo está en una etapa distinta. Me parece que estaría bueno que estos festejos del Bicentenario, que este año del Bicentenario obre en la reflexión de nuestra dirigencia política, gremial, social, y que en realidad podamos empezar a entendernos de otra manera para vivir otros 200 años, y que los 200 años de los hijos de nuestros hijos sean absolutamente distintos a estos 200 años de peleas, de luchas, de desencuentros, en fin, de todas las cosas que nos ha venido pasando como nación, que quizás fue necesario pasarlo de esa manera, pero que bueno, hoy estamos en un Estado democrático que no nos costó poco conseguir y que bueno, tenemos que proyectar estas cosas y mejorarlas, y para esto es necesario, como te decía, me parece, tomarse 10 minutos, tomarse un té y ver cómo podemos plantear la Argentina de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias por habernos atendido. No, pero por favor, gracias a ustedes por ocuparse. Sé que están trabajando, sé que estoy a su disposición por lo que necesitan. Muchas gracias. Hasta luego. Estabas escuchando a Daniel Barrera, que es subsecretario de Gobierno de La Matanza, entonces hablando de este tema de la decisión ya tomada de la instalación de la Oficina Anticorrupción, de la posibilidad de volver a reinstalar los tribunales de falta.